Meditación número 24, el libro de la cruz, lección de amor. Agonizaba un gran devoto de la Virgen Santísima, San Felipe Benicio. Y en su agonía repetía una palabra, libro. Los circunstantes no entendían a qué libro se refería. Le acercaron el devocionario, no. El breviario tampoco. Hasta que un hermano en religión adivinó lo que quería el moribundo. Se acercó a la cabecera de la cama, desprendió el crucifijo que pendía de la pared, se lo acercó a los labios y Felipe dijo, este es el libro. Llamaba libro a la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese libro él había aprendido la solución al profundo problema de la vida. Había aprendido cuán grande es el amor de Dios, cuánto vale la humildad, cuánto valen las almas, cuánto vale el dolor llevado con Cristo y por Cristo, y cuán terrible es el pecado. Nosotros ahora, en esta y en las sucesivas meditaciones, vamos a meditar acerca de alguno de los capítulos de este libro. El primero, cuán grande es el amor de Dios. ¿Por qué el libro de la cruz me enseña el inmenso amor de Jesucristo hacia mí, hacia los hombres? ¿Sabéis por qué? Porque la piedra de toque del amor es el sacrificio. Mamá, le decía aquella nena a su madre, qué linda cara que tienes, qué linda que eres, mamá, pero tus manos, qué feas que son, como si estuvieran quemadas. Esto lo oyó el papá y le dijo a su hijita, te voy a contar una historia. Una noche, en una casa muy piadosa, la cunita de la nena se vio envuelta en llamas. La nodriza, la niñera, desapareció. Pero la madre, en medio de las llamas, se acerca y salva a su hijita. Pero se quema las manos. Largos meses de cura, mucho sufrimiento. Pero esas manos quedaron cicatrizadas para toda la vida. La nena entendió a quién se refería. Se levanta, se acerca a su madre y le dice, mamá, mamita, tú tienes las manos más lindas del mundo. El amor hizo que esa madre se moviera a hacer ese sacrificio. La cruz de Jesucristo me muestra el amor inmenso que tuvo nuestro Señor. Precisamente dice San Juan en su epístola primera, capítulo cuarto, que primero Él nos amó a nosotros y el Padre Celestial envió a su Hijo para salvarnos a nosotros por amor. Ahí en esa primera carta leemos, Dios es amor, Dios es amor. Esta es la frase más densa de toda la Biblia. Y la demostración más grande es precisamente la cruz de Jesucristo. ¿Qué más pudo darnos? Lo dio todo. Dio su sangre, dio su vida, nos dio a su madre, nos dio todo. Señor, cuánto nos amaste. Televidentes, nosotros tenemos dificultad para comprender el amor que tiene nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una inteligencia humana y no divina y no comprendemos la intensidad de este amor. Creemos que Dios no puede amar a cada uno de nosotros individualmente porque hay 5.000 millones de habitantes en la Tierra. Pero estamos en un error, en el sentido de que el amor de Dios es igual al amor de nosotros. Dios no nos ama como nosotros amamos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es como la luz del sol. El sol ilumina con la misma intensidad a un solo habitante de la tierra que a 4.000, a 5.000 millones de habitantes, con la misma intensidad. De modo que tú tienes que pensar, televidente, que Dios te ama como una madre ama a su hijo, te conoce perfectamente y mucho mejor que una madre. Conoce los entresijos de tu corazón, como si tú estuvieras solo en la tierra, has oído, como si estuvieras solo en la tierra. ¿Qué importancia tiene esto? Por eso le tienes que pedir a nuestro Señor, no solamente comprender el amor que Él te profesa, no, sino sentir. Sentir el amor que Él te tiene. El día que tú consigas sentir el amor que Jesucristo te tiene, ese día va a ser histórico en la historia de tu vida. Señor, que yo sienta cuánto me amas. No lo comprendo, Señor. Pero tú me vas a dar la gracia para comprender este inmenso amor. Tú me amas como nadie me puede amar. Me amas más que mi padre, mi madre, mis hermanos, más que la esposa, más que los hijos, todo. Todo lo supera tu amor. Por eso la cruz es la expresión del amor. Así se ama, como Jesucristo amó a los hombres. Los mártires comprendieron perfectamente bien esta gran lección y dieron su sangre en testimonio de la fe, como Jesucristo dio su sangre por amor a nosotros. Esto es grandioso. Señor, ¿qué fuerza tiene el amor? ¿Sabéis, mis queridos televidentes, que un gran amor acarrea en su cortejo todos los otros amores? Por eso hay jóvenes que en la plenitud de su vida dejan todo. Patria, familia, lazos de flores, todo, todo. Y se entregan enteramente a nuestro Señor para dedicarse a las almas, para dedicarse a la obra de la salvación de los demás. ¿Cuántos jóvenes generosos hay, a pesar de la corrupción que existe? No es verdad que todo sea malo, no, no. Hay mucho bueno. Lo que acontece es lo siguiente: que el bien no hace ruido, el ruido no hace bien. No se publica en los diarios. El bien que hacen las monjas de clausura, se levantan a tal hora a rezar el oficio. Eso no aparece en los diarios, no, no. Y lo que nosotros necesitamos es precisamente hombres santos que amen a nuestro Señor incondicionalmente y que amen al prójimo por amor a Dios. En los diarios leo, se necesita un electricista, se necesita un abogado, se necesita un médico, se necesita una enfermera. Pero nunca leí este aviso. Se necesita un santo. ¿Y qué es un santo? Un santo es un hombre que ha identificado su voluntad con la voluntad divina. La santidad consiste en la ecuación perfecta entre la inteligencia iluminada por la fe y el corazón corroborado por el Espíritu Santo. Santos. Santos de primer orden necesitamos hoy día. Que hay crisis, sí, hay crisis moral, no hay duda ninguna. Pero esto lo van a resolver como lo resolvieron en las crisis históricas, los santos. Por eso le hemos de pedir humildemente a nuestro Señor. Suscita, Señor, la vocación de santos. Y cuando estamos hablando de santos, hablamos de santos no solamente de sotana o de clergyman, no. Necesitamos santos padres de familia, santas madres de familia como la madre de San Agustín, santas religiosas y santas religiosos y santos religiosos. Necesitamos santos jóvenes y santos ancianos, santos en todos los órdenes de la sociedad. Pidamos humildemente esta gracia y así habremos logrado que el nivel moral del mundo se eleve.